vuelve, en ti quise encontrar lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir. A ver, ey, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver encima de mí. Lo rico que te va. No sé qué estamos esperando. El orgullo no está ganando. Baby, dime la verdad. Sensation. Gracias por estar conmigo en este viernes social. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también, preparándote para el fin de semana. Si estás de cumpleaños hoy o este weekend, happy birthday, aniversario también, felicidades. Mi gente de Los Ángeles, LA, gracias por estar conmigo. Have a great weekend and God bless. Vete mano, Sandra Peña, love you. Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese voy para el aire a buscar la llamada número 9. Dime para cuál concierto quieres ir. Y también buscando el más activo en los comentarios en la última fotito de IG. Le regalo un par de entradas. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. IG, follow me, Alex Sensation. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy. Suéltala. Desde New York para el mundo, la Mega Mezcla con Alex Sensation. Te habla Raúl Pérez. Jay Lee Law hizo todo lo posible para ganar mi caso. Y lo hicieron. Gané. Gana con Jay Lee Law. Jay Lee Law. Luchamos para que tú ganes. Visita jayleelaw.com. JALEELAW.com. Consulta gratis y hablamos varios idiomas. Atendemos tu caso en New York, New Jersey y Connecticut. Llama al 201-346-3800. 201-346-3800. Este sábado 7 de octubre, no te pierdas el concierto con las estrellas más grandes de la música en el Prudential Center. Chayanne. Camilo. Ricardo Montaner. Sorpresas más en el concierto más esperado del año. Este sábado 7 de octubre en el Prudential Center. Compra tus boletos hoy en Ticketmaster.com y no te quedes afuera. Vamos a ver fútbol. ¿Fútbol? No. Fútbol americano. Fútbol. Con goles. ¿Goles? No, fútbol con touchdown. Antes, ver partidos en vivo significaba gastar mucho dinero. Pero ahora con Xfinity podemos ver un montón de deportes y con menos buffering. Ni fútbol, ni fútbol. Hoy toca béisbol. ¡Oh! Obtén Xfinity Internet por $25 al mes por 12 meses y sin contrato anual. Ve a es.xfinity.com o llama al 1-800-333-0010. Termina 9/21/23. Requiere suscribirse a pagos automáticos y facturación electrónica con cuenta bancaria registrada. Aplican restricciones. Impuestos y otros cargos son extra. Después de la promo se aplican tarifas regulares al servicio de Internet de equipos. Las velocidades reales varían. semana en Macy's, usa tu cupón o tarjeta Macy's para ahorrar un 20% extra, además de las ofertas de verano. Como un 20% menos en zapatos y sandalias para cualquier look. 25% menos en jeans que le encantarán de INC y más. Y ahorra un 50% en trajes de baño para ella. Además, los miembros de Star Rewards ganan recompensas con cada compra, excepto tarjetas de regalo, servicios y cargos. Descubre más en Macy's.com/Star Rewards. Ahorra sobre precios en oferta y liquidación. Aplican excepciones. Cookie sueña con ser una luchadora profesional. Me llamo Cookie Serratos y tengo 11 años. Y para ganar más medallas, su familia sabe que cada momento cuenta para sacar lo mejor de ella. Ok, Cookie, let's break for a Cocoa Squeeze. Saca todo lo mejor con Cocoa Squeeze, hecho de 100% fruta y sin azúcar añadida, en un empaque flexible. ¡Oh, Cookie! Porque cuando nutres a tus hijos, sacas lo mejor de ellos. Saca todo lo mejor con Cocoa Squeeze. No es un alimento bajo en calorías. Su rango de azúcar es de 11 a 13 gramos y 60 a 70 calorías por porción. J. Cole is coming to New York with Vida Rockstar Tour 2023. El viernes 29 de octubre, el Prudential Center will be lit. Get your tickets today in Ticketmaster.com. Produced by Loud and Live. Confiable y económico. Así es Ground Advantage del United States Postal Service. Para enviar paquetes a mis clientes, necesito algo confiable. Con USPS Ground Advantage, tienes confiabilidad y economía. ¿Y cuánto tardan? La entrega estimada es de 2 a 5 días. ¡Me funciona! Cuando se trata de envíos, te quitamos ese paquete de encima. Confiable y económico. USPS Ground Advantage. Tus envíos resueltos. El United States Postal Service. Entrega para todos. Aplican restricciones. Visita USPS.com/S para saber más. Sea cual sea el deporte que practiques, necesitas hidratación para llevar tu juego al siguiente nivel. Con electrolitos cargados de potasio, antioxidantes y vitaminas B, además de no tener endulzantes, sabores o colorantes artificiales, Body Armor Sports Drink te proporciona la hidratación que tu cuerpo necesita para asumir el desafío, sin importar la ocasión. Así que sal hoy y hidrátate con Body Armor, más que una bebida deportiva. Ella es tan suave, tan... Interrumpo mi propia ducha para recordarte que trates tu piel como la reina que es, con el jabón líquido corporal con hialurónico de Olay, con el nivel más alto del complejo de vitamina B3 de Olay. Es tan hidratante que te dará una piel visiblemente más suave y llamativa en tan solo 14 días. La gente se pregunta cómo llegó a ser tan suave. Jabón líquido corporal con hialurónico de Olay. Prueba también la loción humectante corporal de Olay. Comienza el verano en una de las superpoderosas de Honda, como la Ridgeline, la Pilot y la Passport Trail Sport, creadas para dar un mejor desempeño todoterreno y más aventuras. Por tiempo limitado, compradores calificados pueden obtener una APR del 3.9% en una Honda Pilot 2023, una APR del 2.9% en una Passport 2023 y una APR del 0.9% en una Ridgeline 2023. Comunícate con tu concesionario Honda local para grandes ofertas hoy. Consulta concesionario para detalles de financiamiento. Carlos Vives regresa a Nueva York con el tour de los 30. Este sábado 19 de agosto en el Radio City Music Hall. Compra tus boletos en carlosvives.com. Una producción de Loud and Live, presentado por Goya Cares. Manifestando unas relajantes vacaciones en la playa con el premio mayor de Powerball superando los 260 millones, ese sueño podría convertirse en una soñada realidad. Obtén un boleto de Powerball de $2 hoy porque cualquier cosa puede pasar en Jersey. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Los que me conocen saben que cuando yo estoy mezclando, yo bailo a la misma vez. I mix and dance. Así no sé bailar. Yo no sé bailar mucho, pero me defiendo, tú sabes. You just gotta do it. Just do it. All right. ¿Qué más quieres escuchar y para cuál concierto te puedo invitar? Alex, hoy está de cumpleaños mi princesa menor, Sanet Lebrón, de parte de su mamá, Diana, su mami Diana y su papá Sammy y su hermana Dianet en Fajardo. Happy birthday, Sanet. All right, ¿qué más está de cumpleaños? Ponme todos los saluditos. Un saludo para mi hermanito Yomar Crespo en sintonía. Muchas gracias, hermanito. ¿Qué más por aquí? Los estoy leyendo. Un saludo para Maribel, Eddie y todo el corillo mío ahí de La Perla. Edgar Pérez, DJ Edgar, mi hermanito La Presión, Wari, La Presión, Arturito Laracuente, Ronnie Soto. Ponme todos los saluditos, rápido, todos los saluditos. All right, ¿qué más quieres escuchar en este viernes social? viernes 18 de agosto. Ya sabes que mañana nos vemos en la Boom de Queens, mi gente de Nueva York. Vamos para Queens, mi hermanito Tiny y este servidor juntos por primera vez en tarima. Ahí te puse en mi historia el link para el guest list, para estar en nuestro guest list mañana ahí en Queens. El domingo nos vemos en el Festival Latino de Newark, New Jersey, mi gente de Newark. En tarima el cuquito Toño Rosario, tu cuquito galáctico. Y desde Puerto Rico, el grupo Manía. Todo va a estar bueno. Quien te habla, Alex Sensation, y muchas sorpresas más. Eso es el domingo, ¿no? ¿Dónde queda eso? En la Bloomfield Avenue. Déjame leer aquí. Bloomfield Avenue. All right. Prepárame las líneas telefónicas 1-800-315-9790. Viernes social con Alex Sensation. Let's go. ¡Gracias! como la malla, la batila quincalla. Y vasos blancos en colores. También tengo coladores a 4 y 5 chavitos. Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. ¡Huye! La hilita del corazón, Ramón. La hilita de mis amores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Allá en el mercado me encontré a Maya con su toalla. Y un vaso, mira, le implore. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Confitillo, se quemó el confitillo. La Maya, la batita y la quincalla. Pero mi vaso no falla. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Ay, pero que yo me voy. Sí, sí, que yo me voy. Sabor boricua. Vamos. Arpegio de piano. Don Jorge Milén. Vaya, bótate, vaya, quítate. Marvelous. All right, prepárame la línea. Vamos para el aire. Vamos para el aire. Viernes social. Cuidado que por ahí vienen los anormales. hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo sí, epa, esa va. Seco y sale chiquito y arrugado. ¿Qué es? Vamos a ver. Adivina. Alex, un saludo para los muchachos que trabajan en Extreme Window Cleaning. Un saludo para Cristina, Andy Porto. ¿Quién más? Alex Sensation, necesito un saludo muy especial. Muy especial para mi hija Francesca Ortiz, de parte de sus padres Nilda y Reyito Ortiz. Happy birthday, Francesca Ortiz. Con mucho cariño de parte de tus padres y este servidor. Ok, mira, tengo en línea a mi gran amiga Jacqueline Quiles, Deputy Mayor de Newark, New Jersey, en la línea. Porque nos estamos preparando para el Festival Latino de Newark, New Jersey, este domingo. Con Toño Rosario, por primera vez. El grupo Manía, quien te habla y muchas sorpresas más. ¿Dónde está mi Jackie? Jackie, ¿dónde tú estás, mami? ¡Jackie! Welcome, baby, welcome. La, que cante mi gente. Esa, Esa la vamos a hacer en vivo. Esa la vamos a hacer en vivo el domingo ahí en el festival. Claro que sí, porque eso, todo el trabajo que estamos haciendo en la ciudad de Newark, del alcalde Brad Soraka, es para nuestra gente, para celebrar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro idioma. Vamos a hacer record este año con el Cuquito Mayor, una dinastía de República Dominicana, Toño Rosario, y por supuesto de Puerto Rico, los más querendones, el Grupo Manía, y el mejor DJ de todo Estados Unidos, Alex Sensation, ahí en vivo. Uno de los buenos, mami, uno de los buenos. Rompiendo. Uno, no, el mejor, vamos a dejarlo claro. El mejor estar en tarima animando a toda la gente de nuestra ciudad de Newark y toda la área triestatal que estarán acompañándonos este domingo 20 de agosto en el corazón de todos los latinos de la ciudad de Newark, que es la Bloomfield Avenue, entre las calles Lake y Clifton. Una pregunta, una question. Toda la gente de Newark está invitada, ¿no? Todo el pueblo de Newark es gratis para todo el pueblo, para toda la familia, ¿ok? Ahora, claro que sí. La gente de todos los pueblos vecinos, Elizabeth, claro. Jersey City, todo el mundo está invitado, ¿verdad? Passaic, Patterson, Perth Amboy, Vineland, Trenton, Union, todo. Y todas las personas de Nueva York, Pensilvania, Connecticut, todos sus graduados. Es más, hasta la gente de Puerto Rico que se están oyendo, si quieren montarse en un avión ahora mismo y venir a la mejor fiesta de todo el estado de Nueva Jersey, pueden llegar a tiempo porque empieza este domingo desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Esta es la fiesta de los latinos más grande, así es que todos están invitados. Es más, hasta de la China si quieren llegar. Jacqueline, mira, aparte de todo, muchas gracias por lo que haces, por tu gente, por tu pueblo. Siempre estás pendiente. Claro. Gracias por los servicios, gracias por todo lo que haces, no solo para la ciudad de Newark, New Jersey, la gente de Perth Amboy, pero también para todos los latinos en general. La Deputy Mayor Jacqueline Quiles. I love you, baby. Esperamos a todos. Y Ale, algo bien importante: este evento está dedicado para las personas que han sufrido de violencia doméstica. Todos estamos unidos para que no haya una víctima más. Vamos a tener mensajes y vamos a tener información para las personas que están pasando, especialmente las mujeres que están sufriendo tanto por la violencia doméstica. Vamos a tener personas ahí hablando, dando terapia y dando información donde pueden buscar ayuda. Así es que no solamente es una gran celebración, vamos a tener kiosco de todos los departamentos de la ciudad, dando información de todos los servicios que nuestra ciudad brinda a todos los residentes, y por supuesto vamos a tener las comidas típicas, las piñas coladas y todo eso que nos gusta a todos nuestros latinos. Beautiful, baby. Muchísimas gracias. I love that message. Jacqueline. Claro que sí. Nos vemos el domingo, Alex, si Dios quiere. Pero así, si Dios quiere, estaremos ahí. Ya sabes, Ale, Newark es tu casa. Gracias, te esperamos aquí con los brazos abiertos. Y este domingo a celebrar todo con nuestra bandera en alto, celebrando el orgullo que sentimos todos de ser latinos. Tú me puedes hacer un favor, Jacqueline. I know you're boricua de corazón. Tú me puedes tener una botellita de ron caña. Sí, pero eso lo hablamos fuera del aire. Ya tú sabes que lo que tú tiras por esa boca, eso se te brinda. Muy linda, muchas gracias, mi amor. Dios te bendiga, quédate en línea, no te me vayas, mi Jacqueline. Ya sabes, este domingo nos vemos en Newark, New Jersey. Mi gente de Jersey y todo el mundo está invitado para celebrar con nosotros este domingo en el Festival Latino de Newark, New Jersey. Bueno, mañana también nos vemos en la Boom de Queens. Este servidor y mi hermano Tiny, por primera vez, uno de los productores más importantes del género, Tiny. First time, por primera vez juntos en tarima. Vamos a hacer una locura en Queens mañana en la Boom. Ahí te puse mis historias, el link para que estés en mi guest list. All right, preparándote la próxima mega mezcla, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Gallos a través del nuevo sol. Cuando regrese voy para el área a buscar la próxima llamada y también te voy a preparar la próxima mega mezcla. Mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation desde New York para el mundo. ¿A qué le canta la OBI? Para hablar contigo, necesitas reparar tu crédito, no tienes crédito. La oportunidad está aquí ahora porque Rafael Matos de Credit Max Expert de 30 a 60 días te garantiza que tu crédito va a estar nítido. Eso es así, Anel. El pasado es una ley que se llama Fair Credit Reporting Act. Yo te garantizo con mi compañía Credit Max Expert 20 años de experiencia. Eso no es improvisado y totalmente legal. Te voy a quitar todas las cuentas negativas que hay en tu buró de crédito. Las colecciones de bill de hospitales, las colecciones de préstamos estudiantiles, colecciones de tarjetas de crédito, las reposiciones de vehículos que son bien difíciles de quitar. Te voy a quitar también las bancas rotas, totalmente garantizado de 30 a 60 días, te voy a limpiar tu crédito. Llámanos por teléfono al 646-828-6000, 646-828-6000, para una consulta totalmente gratis, 646-828-6000. Y si tienes problemas con tu casa y no puedes hacer el pago de hipoteca, también te podemos ayudar a conseguir una modificación de préstamo. Te puedo conseguir 12 meses sin pagar el préstamo de tu casa y al final conseguirte una modificación de préstamo. No pierdas tu casa. 646-828-6000. Este sábado 7 de octubre, no te pierdas el concierto con las estrellas más grandes de la música en el Prudential Center. Chayanne. Lo dejaría todo porque te queda. Camilo. Sorpresas más en el concierto más esperado del año. Este sábado 7 de octubre en el Prudential Center. Compra tus boletos hoy en Ticketmaster.com y no te quedes afuera. Llegó Optimum Complete. Fiber Internet y 5G Mobile por solo $45 al mes. Dos grandes servicios para ahorrar en grande. Pídelo ya. 888-4-OPTIMUM. Para nuevos clientes residenciales. Refleja descuento por pago automático y facturación electrónica. No transferible ni disponible en todas las áreas. Conexión a Internet por cable de hasta 300 megas con plan de datos móviles de 1 giga. Velocidades Wi-Fi podrían variar. Aplican términos. Optimum. Acércate más. Ve más lejos. You make sure his toys don't have any sharp edges. You taught her what to do when the smoke alarm goes off and to wear a helmet when she rides her bicycle. You do so much to keep your child safe. But are you using the right car seat for your child? Car crashes are a leading killer of children ages 1 to 13. Protect your child's future at every stage of life. For information on the right seat for your child, visit safercar.gov/the right seat. Sponsored by the New York State Governor's Traffic Safety Committee. Los precios más bajos de la temporada han llegado a Kohl's. Ahorra en ropa, hogar y más para disfrutar de la vida con estilo cada día. Aprovecha de rebajas en lo esencial para tu familia, como estilos selectos de jeans para todos a $24.99 y menos. Para los niños, estilos selectos de camisetas a $6.99. Y para preparar comidas saludables, una freidora de aire Power Excel Vortex Pro de 6 cuartos a $79.99. Descubre todo para tu familia y tu hogar en Kohl's y Kohl's.com. Bueno, nos vamos. Aquí tiene su cuenta. Espere, $10,000? Así es, las cervezas, hamburguesas, alitas, postre, la multa por conducir borracho a casa, licencia suspendida, días de cárcel, días de trabajo perdidos. Ya sabe, todo lo que involucra obtener un DUI. Bueno, y lo que quiera dejar de propina. No pagues el precio de tomar y manejar. Te puede salir caro. Maneja tomado y serás arrestado. Un mensaje de NHTSA. La nueva superproducción de verano está aquí. Dejar atrás a un helicóptero no es exactamente lo que imaginaba para mi escapada a la playa. Pero esto no se trata de una película de acción. Se trata del evento de compras de Nissan, la emoción del manejo. Estelarizando los siempre emocionantes Nissan Rogue y Nissan Sentra 2023. Con modos de manejo deportivos para dar la interpretación de la vida. Robo en el reflector. Y aquí está la verdadera estrella. Agenda el Nissan Rogue 2023 desde $299 al mes. Hay disponibilidad limitada, así que visita hoy tu concesionario local Nissan o NissanUSA.com. Apúrate, estas ofertas no tendrán secuela. Arrendatarios bien calificados. Rogue All Wheel Drive 2023. Pago inicial de 4,439. Excluye impuestos, título, licencia y cuota de adquisición de 695. Incluye 625 de reembolso fabricante aplicado al arrendamiento de 299 al mes. Pago por disposición pendiente al final del arrendamiento. Debes recibir la entrega del inventario del concesionario. Llama al 1-888-858-8319 para más detalles. Termina 9523. Hey, what's up, mi gente? Aquí Alex Sensation. Estoy con mi hermano Ginarte. Ginarte, prepárate porque les tenemos un party. Ginarte, junto a Acción Laboral de Queens y este servidor Alex Sensation, queremos invitar a todos los trabajadores de la construcción que se unan a nosotros el sábado 26 de agosto en Queens, en The Miquel Palazzo, para celebrar por todo lo alto la herencia hispana y la independencia de Ecuador, con comida, bar abierto y música toda la noche. Va a haber una orquesta y quien te habla, Alex Sensation, mezclando en vivo. Ah, vamos a rifar unos boletos para los conciertos de Karol G, Maluma y el concierto Amor en Vivo. Este evento es gratuito para los trabajadores de la construcción, pero tienes que llamar ahora mismo para ponerte en la lista VIP. 1-888-GINARTE para registrarte. 1-888-GINARTE. Habrán muchas sorpresas y otros artistas invitados. Sábado 26 de agosto. Todo cortesía de GINARTE y el grupo Acción Laboral. Desde New York. Desde New York. Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Indetenible. Indetenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Sobre 4 millones de hispanos en el área triestatal. Y una sola emisora. Con el control absoluto del verano. Mega 97.9. Mega 97.9. Se acerca. El concierto más grande del verano. Y adivina quién viene por ahí. Y ando por ahí. Con los de siempre. Karol G. Pero si le ponen la canción. La bichota. Estaba loca por jugarte. 7 y 8 de septiembre, MetLife Stadium. Y Mega 97.9 es la única estación que tiene tus boletos. Sintoniza a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y 3 de la tarde. La Bichota. Bebé, ¿qué fue? Pues que mi traga. Karol G en concierto. Otro evento exclusivo de la estación número 1 de Mega York. Mega 97.9. Machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machucalo, machuc Kuliki taka ti, kuliki taka ta, kuliki taka ti, kuliki taka ti. Escuchando la mega mezcla con Alex Intenso en mi club. Beep, beep, beep. Estamos en tiempo pacuero. Estamos en tiempo pacuero. Que viva el tiempo pacuero. Estamos en tiempo pacuero. I love everybody. Ay, Toño, mano, qué clase de banda tiene Toño, ¿verdad? Wow. Todos esos merenguitos fueron en vivo, live. El domingo nos vemos allá en Newark con el Cuquito. Yo soy el driver del Cuco, yo lo voy a manejar. Con Lázaro también. ¡Sálvame, Lázaro! Saludos para mi hermanito Moña y todos los muchachos de FedEx. Para mi hermanito Chadwick, DJ Chadwick, la gente allá de del Jubilee, mano. Vamos a abrir el Jubilee otra vez, Chadwick. Vamos a abrir el Jubilee otra vez, Chadwick. Vamos a hacerlo. Saludito para Glory Glow en sintonía. Para Glow, Shay. Están en Kissimmee trabajando conmigo en el Car Wash. Muchas gracias. Para Ed Holguín, un saludito para Alessandro Rivarola. Wow, mira ese nombre. Nombre de actor de Hollywood. Alessandro Rivarola. Rivarola. Desde España me escucha. Un abrazo, hermano Gerardo. Gracias. La gente allá en España. ¿Qué horas? What time is it over there? ¿Qué hora es allá? It's like 6 hours, right? 6 or 7 hours. I think it's 6 hours. Allá son las 8 de la noche. Bueno, preparándote la próxima hora. Me están viendo una mezclita de perreo intenso, dembow. Claro que sí. Viene otro set. Una mezclita de bachata. ¿Cómo la quieren? ¿De la nueva o de la vieja? ¿Qué más quieres? Dime, me falta una hora para tocarte la canción que tú quieras. No sea mal pensado. Llamada número 9, Nueva York, a través de la mega Puerto Rico, a través de la mega Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Diego. Mete mano DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. We're proud that U.S. News and World Report has ranked Joseph M. Sanzari Children's Hospital and K. Hovnanian Children's Hospital of Hackensack Meridian Children's Health as the number one children's hospitals in New Jersey for the third straight year. With national recognition in pediatric cancer, nephrology, neurology and neurosurgery, and urology, our incredible doctors and surgeons are ready with expert care. For the best in pediatric care, visit HackensackMeridianHealth.org/kids. ¿No sería genial tener el control de tu plan de teléfono? Presentamos el nuevo My Plan de Verizon. Elige solo los beneficios que quieres y ahorra en cada uno. Nico tiene todo listo para un viaje de fin de semana. Su iPhone 14 Pro con My Plan también está listo. Hotspot móvil, listo. Ahora Nico puede terminar la presentación del trabajo desde la piscina. Apple One, listo. El fin de semana se disfruta más con Apple Music y Apple TV Plus. My Plan de Verizon. Elige exactamente lo que quieres, paga solo por lo que necesitas. Y por tiempo limitado, llévate el increíble iPhone 14 Pro por nuestra cuenta al cambiarte, al intercambiar ciertos teléfonos en Unlimited Plus. ¡Apresúrate! Visita tu tienda Verizon hoy. $10 al mes por cada beneficio de My Plan. Se aplican términos y condiciones por cada beneficio. Hotspot móvil solo disponible en el plan Unlimited Plus. Se requiere la compra de teléfono de $999.99 con plan de pago o con pago inmediato del precio total de venta con línea de smartphone nuevo. Menos un crédito por intercambio promocional de hasta $1,000 aplicado durante 36 meses, 0% APR, se aplica en condiciones de intercambio. Wow, no puedo creer que ya se está acabando el verano. ¿En qué momento pasó? ¡Aprovecha la playa! ¡Qué locura, muy rápido! ¡Un viaje al lago! Y ya viene el otoño. ¡Puedes ir al río! El verano se va rápido. Mejor alcánzalo en el evento nacional Toyota. ¿Qué esperas? Ven por tu Corolla, Camry, Highlander o tu modelo favorito y aprovecha el verano hasta el final. El evento termina el 5 de septiembre. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para detalles. Sea cual sea el deporte que practiques, necesitas hidratación para llevar tu juego al siguiente nivel. Con electrolitos cargados de potasio, antioxidantes y vitaminas B, además de no tener endulzantes, sabores o colorantes artificiales, Body Armor Sports Drink te proporciona la hidratación que tu cuerpo necesita para asumir el desafío, sin importar la ocasión. Así que sal hoy y hidrátate con Body Armor, más que una bebida deportiva. Tienes que volver a Burlington. ¿Por qué? Por los precios bajos. Compra vestidos y jeans desde $9.99.